No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, mirá lo que es. Pero pará, no te me tirés abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Nada Que Perder. Aquí comienza en vivo y en directo 18.04 de la tarde de este día miércoles 10 de noviembre. En vivo y en directo hasta las 19, como siempre, a través de www.radiolk.com.ar. Y también nos encontrás en www.nadakeperder.net. Aquí arrancamos, bajo la operación técnica de Diego, el pelado en los controles, con sus manitas, haciendo de las suyas como siempre. Y acá, mi nombre, Guillermo Ariel González. Le doy la bienvenida a la titularidad de Nada Que Perder, arrancando por él, el hombre del monitor y del teclado, el productor, mujeriego y todos los rótulos que le quieran poner. Hablo del mismo señor, amigo y amigo de esta mesa, el number one, el señor Lucas Javier Lamardo. Luquita, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andás? Si no decías el number one, no me queda tranquilo. El number one. ¿Todo bien, Luqui? Todo muy bien. Luqui no va, ¿no? No, me levanté muy tempranito, pero estoy con muchas pilas, ¿eh? Bien. ¿Cómo le pusimos ritmo antes, eh? Terrible. Enfrente a Luca, jugando con sus manos inquietas, tipo niño de 3 años que toca el control remoto y el celular, está el blondo del equipo, el único rubio que tiene este programa de camisa, como siempre, Nextel en la cintura. Hablo del señor descontrolado, irresponsable, Alejandro Rodolfo, más conocido por todos como el señor Alejandrito. Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Qué haces, Lucas? En especial, el saludo, la reverencia para el señor Java de Hat. Muy bien, para Java. ¿Cómo andás, Alejandro? Todo tranquilo, bien, arriba, tras la reprimenda del señor Zucalesca, al sí, staff de Nada sí, Que Perder. Sí. Bien, igualmente con el espíritu en alto, como para seguir alentando al señor Java, que sea figura indiscutible de la radiofonía por internet. ¿Se puede decir que es el señor Camisa? Camisani. Sí. Camisinha, se puede decir. Sin también. Camisinha. No, con camisinha. Ah, con camisinha siempre. Con camisinha. Bueno, siempre. Al lado del señor Lucas Lamardo, a mi derecha, lo tengo a él tranquilo, como siempre. Llega en punto. Cuando le dicen puntual, él no entiende que hay que llegar 5 minutos antes, sino que llega en punto. Claro. Así que 18.02, Java entra al estudio, abre la puerta esbozando una puteada. Y estoy hablando de el inconfundible y reconocible señor Java de Hat, que le voy a dar la bienvenida en este preciso momento. Momento, sí. Javier Hernán García es alias Java de Hat. Bueno, buenas tardes para todos, es verdad, vengo un poco tardío. Mejor dicho, En punto. En punto, Javi. Está mal, pero también lo que está mal es el tráfico de la ciudad. Pero también. Bueno, está bien. ¿Qué no hay problema. Siempre echas en carro, no ¿viniste en babosa? No, en el 5. Siempre echas la culpa a Mati. Pero el 5 tiene en problema caracol. En 11, en Congreso. Muy complicado. ¿Vos tenés un problema personal con Macri? Sí. Sí. Ah. ¿Por qué Bostero? No, porque no está haciendo nada. Macri quilombo, Macri quilombo. Ahora quiero ver. Yo quiero saber por qué hoy, si hay algo en particular, sí. O sea, ¿a qué se debe tu vestimenta Rolling Stone? Vestimenta Rolling Stone. Sí, porque veo en tu cuello colgado. Sí. Pero siempre tengo esto, sí, 100% Rolling Stone. 100% Rolling Stone. Vos no me estás prestando atención porque esto lo tengo siempre. ¿Crees que te preste más atención? Sí, bueno, fijate. Te pones mal. Fijate la remera, un mimo necesitas. ¿Necesitas un mimo de hat? Ahí está. Está así. Mueve, mueve, pechuguea. A ver, pechuguea. Dale, como si estuvieras viendo el Piti Álvarez. ¡Sale rock! Pechuguea. No, no pudimos haber pitizado, pero bueno. No, pechuguea, no pechuguea. No. Pero vos querías ir. Entrada gratis. Sí, pero porque tenía la chance de conseguirla y finalmente no la conseguí. Pero bueno, mejor, pero para, porque paré y esquivar palo, mejor me cambié. Vos cuando vas caminando por la calle, por el subte, por donde sea, sí. Vos sos una persona y decís, este rolinga, este cumbiero, sí, este sí, tití, lo que sea. Sí. Vos lo ves a Javi y decís, este rolinga. Y retirado. Porque tiene el pelito medio rolinga. No. El pelo, claro, el pelo claro, entre comillas. Sí. Retirado. No lo barden a Java. No. Yo lo banco. No, yo tuve mi época más. Esto es Rolly. Esto es Rolly. Es Rolly Stone. No, esto es más Rolly. Hippie. Rolly Serrano, el hippie. Yo tengo casi una. Tengo que contarte algo que por ahí sé que como vos, un tipo que se abstrae del mundo. Uy, la pucha. Sí, pero ahora me la gente, rotativa, pelado. Sí. La gente está hablando y preguntando mucho por vos, de Hat. Está bien. Mucho por vos. Piden. Como una amnistía para el señor Javanistán. Sí. Que la gente está con vos. ¿Amnistía por qué? Porque la gente pide que te defendamos. Pida que no te bombardeemos. No te bombardeemos como Estados Unidos a Irak. ¿Qué pasa, Lucas? Hay un mensaje. ¿De quién? En la ¿de página nagueperder.net. De Gustavo, dice, quiero conocer a Java. ¿Cómo lo joden, muchachos? De dice, Gustavo que dice, Gustavo. Quiero conocer a Java. Gustavito. Gustavo, acá lo tenés. Mirá, a Java. Vení, llamo a la solidaridad. Yo te banco, Java. Yo te banco. Sí, bueno, está bien. Como conductor del programa te banco, si Java. Vos decís sos eso, mi aliado. Sí, somos sí. Estados Unidos, Japón, Javier Hernán García. Estos muchachos son los que te agreden. Mirá que Estados Unidos, Japón terminó con una bomba atómica de Estados Unidos, Japón. No. Malo que es. Yo sé que, yo entiendo si vos tenés a una rencilla para con nosotros. La verdad es que nosotros te bancamos. Y nosotros, por más que digo pileta quincho al fondo, eso es otra cosa. Yo te jodo, pero fuera del aire. Yo te jodo cuando vamos caminando. Al aire auto, también lo jodes. Sí, no. No seas malo. No seas malo, por favor. Yo lo único que siempre le hago mención a Java es el tema de la calva. Y bueno. Si así bien. Tenés la calva en la cabeza, no me quiero imaginar la otra calva. Bien. Presentados todos con 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, 18.09, vamos a pasar las vías de comunicación. Hoy nos visita y nos observa el niño Juan. Así les tengo que decir. Sí. Las vías de comunicación, gracias. ¿Juancho? Juancho, sí, el lagarto. Para comunicarse con este programa pueden hacerlo vía correo electrónico o MSN. Luquitas está, pero hablando, yo creo que si digo con 20 personas a la vez es poco. Y más o menos. Escribiendo a nadaqueperderradio@hotmail.com. Ese es nuestro correo electrónico y nuestro MSN para comunicarte en vivo. Y además también podés escribirle al doctor, a pesar de que los días miércoles no viene al programa. La consulta queda para el día lunes, el doctoramor69@hotmail.com. El teléfono 4372-6278. Y podés llamar y salir en vivo. Como siempre decimos, si es algo original después del bombardeo que nosotros hacemos aquí, Hiroshima, Nagasaki, por ahí podés ganarte algo. Así que llama al 4372-6278. Me meto de lleno con el señor Lucas Lamardo para que repasemos el tema del sorteo, que hoy se va la remera. Hoy se va la remera, tiene que acertar cómo se llama este tema y la banda que lo hace. La pusieron difícil, muchachos. Muy difícil. Son unos guachos. La pusimos bien puesta. También, pero son unos guachos. Empecemos con las pistas, dale. Larga. Alejandrito, tira una pista. Pelado. ¿Vos, Guille? De lentes negros. ¿Vos, Ale? Camisa floreada. Camisa floreada. Camisa floreada. Sí. Luquitas. El nombre del tema. Sí. Tiene un nombre de un apellido. Sí. De un actor argentino que es hincha de River, que el padre fue dirigente de River. De apellido francés. Que si le sacás una vocal, queda el nombre de un grupo de música, de rock. Que es muy parecido a esto. Oh, así, todo así. Que canta igual que el líder de la banda. Que cuando salieron, se los identificaba o catalogaba como la banda sucesora. Sí. de esta banda, sí, de verdad. Bueno, para de pasar... hecho el nombre tiene sí. que ver, pero no lo vamos a decir, podemos decir la banda. Para pasar en limpio, tenés que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y decir la banda que hace este tema y el título de la canción, que son tres palabras. Y la primera, como Luquita usted decía, es el apellido de un conocido actor argentino que siempre anda de traje, de anteojos negros. Bueno, en definitiva, mandá el mail, participá por la remera y te la podés ganar. A fin de programa, decimos quién es el o la ganadora de la remera. También, hay una nueva encuesta. Sí. Hay una nueva... Y qué buena encuesta. Si ustedes querían, clásica, ¿eh? Si ustedes querían encuesta bizarra, acá tienen. www.nadaqueperder.net encontrás la encuesta más bizarra de internet del mundo directamente. Sí. Contale, Luquitas, a la gente. El flan, ¿te gusta con dulce de leche, con crema o solo? De vuelta, porque por ahí uno dice, ¿qué están hablando estos muchachos? El flan, el postre, ¿con sí. qué te gusta? ¿Con crema, con dulce de leche o solo? Así fue. Quiero saber qué tiene de bizarro. Así, esto. Es bizarro. Es bizarro. Una encuesta de cómo te gusta el flan. Veníamos hablando de otro tipo de cosas y saltamos. ¿Vos lo ves en Infobae? ¿Lo ves en Minuto Uno? No. Usted está loco, este muchacho. Mirá, yo no quiero ponerme a discutir, pero el flan es el flan. O sea, si me decís, de responder la encuesta. Claro, yo sí. solo, pero si bueno, vos decís, listo, a mí me gusta, a mí me gusta chau. Comer la banana con crema. Y bueno, flan solo es un desperdicio. Sí, pero Telenoche no sale por la calle a hacer una encuesta si la banana le gusta con crema o con dulce de leche. Exactamente. ¿A quién carajo le importa, digo? A nosotros. Claro, a nosotros nos importa. Nosotros comemos mucho flan. Somos así, no sé. A nosotros. Vos decís solo, vos, Guille. Yo con dulce de leche. ¿Vos sabés, Javi? Como me gustan las chicas. Dulce de leche. Mucho dulce de leche. Yo también con dulce de leche. Y los oyentes también. El 100% de los votos te digo, no vale, leche. A Diego Zucalesca le gusta con leche de cabra y ricota. No puedo creer cómo come el flan Diego Zucalesca. Yo no lo puedo creer. La verdad es increíble, es increíble. ¿Y al Calvo? Y al señor Calvo, el pelado, nuestro operador estrella, ¿qué le gusta? ¿Con qué le gusta el flan, pelado? Ambas dos. Y al pelado le gusta. Mixta. La mixta le gusta. La mixta le gusta al pelado. Sí. Bueno. Vos recién mencionabas al niño Juan. Al niño Juan nos observa. Tené cuidado que el niño Juan viene apadrinado cual padre Grassi por el señor Jabadejar. ¿En serio? Tené cuidado. No, cual padre Grassi no, porque no, es por los sacerdotes, digo, por los sacerdotes. No. No sé si te trae problema. No. Bueno, no, hace la de Cristo el señor Jabadejar pidiendo clemencia. No, pidas clemencia al aire, y mucho menos al aire. Para charlar del día de la fecha, el lunes pasado, ustedes que escuchan Nada Que Perder Radio y los que no, se van a enterar en este preciso momento, dejamos un tema que seguramente después los mediocres y poco creativos se van a copiar, que está muy bueno para charlar, ¿eh? Basura. ¿Qué harías para llegar a la fama? ¿No? Sí. Tantas cosas. Vos empezaste copiando. ¿Qué harías para llegar a la fama? ¿Vos qué harías, Guille? Yo te metería en mi cama. ¿Sí? ¿Vos? También. Porque escuchamos Emmanuel Orbiler con su tema En mi cama. No temas. Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Manuel Orbiler en su tema En mi cama. Decíamos con Luquitas que para llegar a la fama varias se tuvieron que meter en la cama de varios productores, pero mejor, el especialista de este tema es el señor Lucas Lamardo. Sí. El chabón te baja, No, papá, me tiré una bomba. Estamos al aire, corazón. Dale. Si vos querés que te diga. Dale, mandale arriba. Dame, corazón. Si vos querés que atención, te diga a todas las que se acostaron, tengo 100 nombres. Nada más. ¿100 nombres? ¿Cuánta crees? No, bueno, tampoco son tantas. Humo. Tampoco son pocas. No creo que tenga 100 nombres. Yo tampoco. No, sí. Te reto que los digas. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Iniciales, empezá a tirar iniciales. Claro. Escribí, acá en esta lista escribí. BF. 10. BF. Sí. B larga E. B corta. B larga F. B larga F. Es un clásico. B corta. Ah, ya sé, la que cuenta rimas. Después la otra. Sí, la que está casada con un paquete. Vela, sí, sí. Corta. ¿Qué más? Corta. Bueno. JC. Esa es buena, se acostó con todo. ¿Falcioni? Sí. JC. ¿Quién? Falcioni. Claro. No, la... JC, que tiene la Rio, un jet privado, todo. La C, la Y, Rio. Claro. La del expresidente. El expresidente de Yonaise. Sí, bueno. Sí, por eso sí. Bueno. Yo quedaría para llegar a la todo fama. Gato. Jacob iba todo puma de bengala. Exactamente. Todo gato, pelotudo. Sí. Para meternos... El hambre, petinato, el hambre. Hasta Ricky. ¿Eh? Hasta Ricky Ford dicen que se sientan en el Pinocho para llegar a la... ¿Pero qué novedad? Para meternos... ¿Y Zulma habrá hecho algo? Hay que tener estómago igual, ¿no? Y afirma algún productor revirado, loco. ¡Hablá! ¿Qué querés hablar de Tinelli? ¡No! ¡El zoológico de puta que tiene Tinelli! ¡Qué barro! Está como Belia. Está como Belia. Está loco. Está enfurecido. Un incomprendido. ¡Momento! Dale. Para meternos de lleno con el tema del día de la fecha, ¿qué harías vos para llegar a la fama? Y del otro lado, seguramente en MSN, escuchando el programa, vas a... O no, por ahí no estás en MSN y estás escuchando el programa también. Vas a tener tu opinión formada y harías tantas cosas por estar ahí, porque cuando no estás, muchos dicen, no me gusta la fama. Sí. Pero cuando estás, a todos les gusta. Es como la plata. Cuando no la tienen, no me gusta. Cuando le tienen un poquito, quieren más. Se lo estás diciendo a Julita, porque ya nos escribió y dice, absolutamente nada. Mentira, Julita. No está dentro de mis aspiraciones en esta vida. No, Juli, te creo, Julita. Es imposible. Todo el mundo quiere ser famoso. No te creo. ¿A vos te gustaría estar en el medio, tener tu programa, salir en la tele, ser famoso, ir al supermercado y que te miren? Pero yo creo que no es tanto estar en la tele, sino que vayas a un boliche, entres gratis. Te conozcan mujeres, tengan las chicas, tengan alcohol gratis. Ese sos vos. Y haces. Bueno. El chavo está contando sus crónicas, pero, ¿viste? Voy a abrir el juego, voy a abrir la mesa y voy a presentar el tema de manera formal, abriendo... Se me cae el celular. ¿Qué pasaría... Con el señor Lucas Lamardo me voy a meter. ¿Qué harías vos, Luquitas, para llegar a la fama? Abro el juego en este preciso momento. 18 y 21 de la tarde. Yo armaría un buen quilombo y lo llevaría a los productores. A Rial, a Canosa, a Lucho Avilé, todo. Un quilombo mediático. Pero nunca entregaría algo de mi cuerpo. Nunca. Y pero siendo hombre... Claro, bueno, hay una parte que podés entregar. Pará. El esfínter. Pará, si yo te tiro algo, pará. Y no precisamente esa... No, pero puede ser esta. Claro. Había un tipo de la farándula que ya es muy grande, tiene como 80 y pico, sí, 90. Sí, Santo Biasati. No, antes. Sí. Darmás. Sí. Darmás. Que dicen por ahí, por los pasillos de algunos canales, que el tipo entregaba una corbata por tener sexo con un hombre. ¿Cómo? Perdón. Él regalaba. El pago era una corbata. Claro, el pago era una corbata. Entiendo lo que una dice. Una corbata de buena calidad. Pero una corbata de antes Darmás. Tan grosa es, tan cara es. Y de costo. Mirá, pensá que antes era un tipo muy, muy conocido. Se hace el meticuloso. Muy ricachón, casi, muy ricachón. Casi presidente para, de Lucera. Si, ¿quién? Sí. Ante Garmaz. Si te viene Ante Garmaz y te su dice... Respeto, y, no como vos. Y Germito, te regala una corbata, pero nos bañamos juntitos. Ni loco. Y te doy un puesto, un programa en Canal 7. Ni haces? Loco. Pero esa corbata vale 200 mil pesos. ¿Eh? No, peso no, dólares. Bueno, dólares. No, ni loco. Al aire ni loco. Al aire no, apagamos el micrófono y apagamos el micrófono y te contesto. No, mentira. No, está bien. No entrego. No, bueno. Te coloco. No entrego mi virginidad a un hombre. No, jamás. Porque es de la única manera que. ¿Y si te viene Zulma? Y su nombre. Es lo más o menos lo mismo. Claro, es un hombre. Yo, por ejemplo, conozco el caso de, no de antes, sino de Anthony de Ávila, que en su momento él también entregaba los shortcitos de los partidos de fútbol a cambio de que venían a entrenar los chicos con él. Así que también. Nah, bueno, hay muchos reconocidos periodistas deportivos que le tuvieron que hacer algún favorcito. Sí. ¿Sí? Sí. Pero vos qué harías vos, puntualmente vos. Yo eso. Armaría un pero buen quilombo. Un quilombo mediático. Mediático, muy serías mediático. Serías como Jacobo. Pero bizarro, Lucas, eso. ¿Y pero qué sí, es como sacar una encuesta, bueno, sobre el flan. Lucky, es bizarro. Acá Adriana dice algo más o menos parecido. ¿Qué dice Adriana? La amo. Iría al programa de Real para decir que el ex de Adriana Aguirre me estuvo acosando en Sunset. ¿Qué dijo? Pero viejo, ¿cómo? Iría al programa de Real para decir que el ex de Adriana Aguirre, el nabo este que imita a Sandro. Sí, sí, un paquete. Ricardo Gutiérrez. Me estuvo acosando García. En García. Sunset. Ricardo García, perdón. Adri, te estuvo acosando en Sunset. Yo te acosaría toda la vida. No, pará. No. Más respeto con la investidura del señor. Pero pará. ¿Vos qué haces? Si mi idea no es brillante, ¿cuál es la tuya? No sé si no es brillante, pero están pecando de originalidad. Bueno, yo. Seamos un poco más originales. Dejame pararle de pecho y salir jugando. Yo te puedo contar una. Hagamos un programa de radio, este, por ejemplo, que también nos sale y que después copian. En la costa puede ser un verano, digo, su caleja, teléfono, en bolas. En bolas. No digas cosas que no puedas hacer. Llamo. Porque déjame hablar. Llamo a Crónica y digo. Hay cuatro pibes haciendo radio en bolas. Esto es primicia. Y viene Crónica, TN. Yo propuse. Pero hay que tener bolas. Grande, la dejaba. No, dejaba. Rosa en el piso. Pero más eso. ¿Y vos qué harías, pichón? Yo ya lo dije la primera vez. Acá, ni bien empezamos el programa. No te copié. ¿Qué harías yo para dije, llegar a la tomar, famita? Yo dije, hacer que tomamos de rehén la radio y llamar a Crónica. No, pero. Acá, y pintar como si fuera un pabellón de presos. No, pero acá vos estás involucrando a los cuatro. No, vos. Es tu vida personal, claro. Y vos también está mal. Yo no, que haría. Yo lo hago solo, dije. Ah, bueno. Yo que haría. Y sinceramente, lo que haya que hacer menos entregar el tuje. El totó. Sí. Pero vos si tomás de rehén la radio. Tirar la piola tampoco. Mientras no te da nada referido con lo sexual. Vos si tenés que tomar de rehén la radio, estás jugando poniendo en riesgo tu vida, porque te pueden traer francotiradores, te ven ahí, boludo, te ponen un tiro y se acabó. Es complicado, bueno, es complicado. Y bueno, famoso, y también, el loco que tomó la radio. Es complicado porque creo pero, que... Y si también entregás tu virginidad anal, ¿qué pasa? Pero eso no. Te podés pegar a un. No, pero. Me parece que. Estás equivocado, ¿no? Sí, no sé. Nadie se entera. Yo creo que. Nadie se entera si vos le. ¿Cómo que no? Vos vas caminando por la calle y te rompes el orto. Mirá cómo camina Chequito, papá. ¿Sabes que sube y baja? Sí, sube. No, pero sube y baja. Pero si vos le haces. Sí, sube el orto. Sí. Le haces un petardo a un gran productor. Después te queda la cosita blanca de por vida acá, la comisura de los labios. Es crema dental. Todos los que tienen babita acá en la comisura de los labios es porque se... ¿Se chuparon un mate? Claro, se chuparon un mate, bombilla. Me voy a lavar. Este invierno tú, cuando nos fuimos con el señor Guillermo González a la cuna del capitalismo. Sí, a una de las cunas del capitalismo, tuvimos la posibilidad de viajar con la secretaria de un importante productor teatral. Es verdad, y contaba que... De teatro, es verdad. Sí. Y contaba que el señor, el nuevo zar de la televisión, que no es Alejandro Romay... GS. El señor GS, decía que tenía que firmar los contratos con la punta del miembro. Así. Es verdad. Era la expresión que las usaba. Mujeres de GS firman los contratos con la punta de la costa. Sí. ¿No? Queda claro. Momento. Así que quiero escuchar qué haría el señor Java de Hat para llegar a la fama. Es evidente que lo sexual no se negocia. A los brazos. Nada. Mucho gimnasio. Me parece que nada vale. El derecho más. No sé si sí. Lo sexual vale. No y se aparte, ponga serio, Java. No, pero en serio. ¿Te harían los pechos, Java? No, como Chirani, como Chirani. Sí, es verdad. Como Chirani. No, momento. No. Silencio porque quiero escuchar al señor Java de Hat. No, la verdad que... ¿Usted no haría nada para llegar a la fama, Java? Sí, pero ahí armar un quilombo, colgarse a alguien que realmente sea muy conocido. ¿Te colgaría de las tetas de Zulma? De Moria. No, para me voy a caer a mierda, si me acuerdo. No, lo voy a poner a prueba. Para ser el co-keeper de Mariano Clos, el co-keeper de Fernando Niembro. De Alejandro Apo. De Alejandro Apo está medio evaluado. Pero con respeto al señor Alejandro Apo, una leyenda del fútbol. Lo tiraste. No, pero está como ya empezando su curva, ¿no? Su línea está empezando a... ¿Usted qué haría, Java de Japa, estar ahí en el candelero, como siempre se dice? Y en el tema del fútbol, siempre lo mejor es buscarse algún amigo... Gay. Poderoso, no, poderoso que te pueda apadrinar o alguien de que vos le digas, mira, yo voy a hablar de vos bien todo el tiempo. No, pero eso y a no cambio, es, eso vendés, o sea, no vendés, no vendés sexualidad, este es pero, no. Pero vendés, no vendés sexualidad, pero vendés. No, a lo que voy vendés es que. Integridad. Ponele que a vos te digan, como dijo Lucas. ¿Cómo nada? Vos estás con un productor, ¿no? Una vez sola y se de ahí mal, te ganás, claro. ganás toda tu vida famoso. Quiero, pero después te queda la conciencia, escuchame, vos para llegar acá hiciste tal cosa. Yo no hice nada. Como, no, bueno, pero es una forma de decir. A ver si el trato era distinto para todos. Igual creo que la fama está buena en un momento y después ya te hay que ver. No, no puedes salir a la calle. Jamás. No, hay que ver no qué interpreta muy cada muy uno bueno ser famoso. De esta mesa por fama. Fornicar por fama. Java no. No. Lucas, fornicar por fama. Puede ser. Guillermo, fornicar por fama. Sí, ¿a qué te referís fornicar por fornicar. Fama? Fornicar. Que ser famoso y tener mujeres. Para llegar no, a ser famoso. Llegar... Nah, bueno, si viene un muchacho, si viene el señor GDS y te dice, practicame sexo oral. Ni o no, no, vos no. Estás totalmente equivocado. Él dijo que sí. No, pero yo entendí otra cosa. Ah, lo primero que dijo fue. No, yo entendí otra cosa por fornicar. No, yo también. Si te mete cada vocabulario, no entiendo. No entiendo nada. Hay que ver que entiende cada uno por fama también. Claro. Vos que, por ejemplo, Alejandrito, ¿qué entendés por fama? Ser reconocido sí. En todos los ámbitos. Si entrar a un lugar y que te saluda, te conozca la gente, que te pida autógrafo. Si después te un tipo te rompe las pelotas. No, bueno, pero pará. No falla. Para no depende cómo sea, no. Java. Porque si vos la manejás, así, esperá. Vos vas a poder llevarlo, pero si no, no. Para no irnos del tema, por fama. Nosotros preguntamos, ¿qué harías para llegar a la fama? También se puede llegar por el otro lado, del lado de la trayectoria, el reconocimiento, el talento. El laburo pero de hormiga. En este caso, muchachos, el laburo muchachas, más largo, ¿no? Niñas como la y niños, claro. El laburo fácil. Claro. Las mujeres, hay muchas del ambiente. Tienen más fácil las mujeres. Se arrodillan, se acuestan, usan su cuerpo. Hacen tijeretas, hacen sábanas para llegar. Y está comprobado y el está más... Los hombres es más difícil porque no hay mujeres productoras, directoras, una cosa y otra. El famoso casting Herba. Ahora, yo quiero tener gloria, no fama. No quiero ser un Palito Ruiz, ¿entendés? ¿Palito Ruiz? Fama. Sí. No, para. Fama de Maraca. Sí. No es lo mismo. Yo quiero tener gloria, no fama. ¿Vos querés tener gloria? Agarrar una pelota, empezás a jugar la pelota y... ¿Vos querés tener gloria? Ahí la cago. Y sí, ¿vos querés tener gloria? Sí. Andá a la librería, comprate dos cuadernos. ¡Papi! Es barato encima, ¿no? Sí, sí. 3-4 pesos y ya está. ¿Sigue siendo los cuadernos naranjas? Sí. Con la banderita argentina. Gloria. ¿Qué cuaderno tenías vos en el colegio? Eso no cambia más. Me cambia de tema. Pero que, rápido, ¿qué cuaderno tenías en el colegio? Gloria, creo. ¿Vos qué cuaderno tenías? Rivadavia. ¿Vos por supuesto, Gloria. No, Rivadavia. Yo también como dejé. Rivadavia con el papel araña. Sí. Vos eras el nabo que dibujaba las arañitas. ¿Y vos qué sos? ¡No! ¡Te apura, Gloria! ¿Quién se para de mano, Java de Hat, el señor Waldo Príncipe y comenta? Yo que... ¿Quién? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Lo estás toreando? ¡Cinco! ¡Seis! ¡El amo que hace de pelea hoy! ¡Mucho que buscar Gloria! ¡No hay cuaderno más! ¡No! ¡Soy que Gloria! ¡Hola, mis amigos! ¡Qué la excelente Sport! El retador Java de Hat se enfrenta al terrible Noca Bluquitas. Java de Hat, tranquilo, porque acá en la tanda usted se puede enojar, el niño Juan lo está mirando. Fue con onda, Javi. No, sí. Y usted siente que está siendo atacado por estos muchachos al aire y lo queremos, Java. No, pero en serio, yo también tenía a mis compañeros que dibujaban todas las arañitas. Y yo decía, ¿por qué no vas al colegio? Igual a se dieron cuenta que de la fama saltamos a Gloria, a Rivadavia. Sí. Bueno, volvamos al tema que estábamos charlando. Pero se puso mal. Está desorbitado, está como cual tipo que ingiere algún alcaloide. El tipo no está mal en este planeta. ¿Qué es el alcaloide? Quiere estupefacientes, droga. No, listo. ¿Qué? No, porque quería saber, porque como él lo acusaban de la batería alcaloidístico, no, el otro día quería saber a qué se refería. El único que dijo acá en el estudio de hacer una porreada, ¿sí? No está sentado en la mesa. Nos vamos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. Estás en RLK. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Bueno, y... tranquilízate, no te pongas mal. Nosotros te queremos, Javi. Tranquilo. No pasa nada. Se pone mal. Vamos a tomar algo. Yo te invito, Javi. Quédate tranquilo. Sí. Yo te quiero, Javi. ¡Masha! Viste, a mí me gusta llamarlo así. Sí, porque te gusta meterle. Te presta más atención. Sí, ¿no? Aparte, la gente se da vuelta. ¿Qué me mira? ¿No? Me quiero revirar. Sí. Bueno, ¿qué tomás, Alejandrito? Y a mí tráeme un capuchino. No, yo no, el mozo en tal caso. Tráemelo vos, yo quiero que me traigo. No, yo no te lo traigo nada. Sí. Yo quiero una coca, vos, Java, yo te invito, Java. Y una esta Fanta. Esta rata le tendría que invitar. Una Fanta, sí. ¿Una naranja Fanta? Sí, corre, ¿una Spurcola querés? No, no, una Fanta. Una Mirinda, Javi. ¿Vos, Luquita? ¿Hay que pedir algo, sí o sí? No, si no, no. ¿Estás ratón? ¿Qué pasa, ratón? ¿Querés que te invite a vos también? No tengo más. Se fue a Titilandia y se quedó sin plata. Yo te invito. Se dejaron sin plata. Ve una coca. Una coca, entonces. Me arrepintió. Bueno, ya sabe usted, mozo. Lo de palo es siempre. Qué bárbaro. Por eso yo te digo, vos quedate tranquilo, Javi, que estás de mi lado, ya te dije. Pasa que esta mañana fui a ver ese el preestreno este de la película de una nueva y me alteró. No te agarraron ricas chiquititas. Ricas chiquititas. ¿En la película o en la? No, en la sala. No, en la película sí. Las vampiras. La película, la verdad que las sí. Las vampiras que están lindas. Te muerden el cuello y te sacan sangre. ¿Sabés que no? Porque es un vampiro de bajas calorías, ¿entendés? Sí. No, es medio maraca igual. Es medio maracón. Este es Robert Pattinson. Pero esperá, ¿cómo se llama la película? Luna Nueva. Porque es la continuación de Crepúsculo de la saga, claro. De Stephanie Meyer. Esa misma, que ya tiene cuatro después, libros y ya tiene grabado tres películas. Es verdad. ¿Vos también la viste? Después vine a Amanecer después de esta. No, leí la reseña del libro. No, leí la reseña del libro y vi un poquito por internet. ¿Y cómo estuvo la película? No vas a contar el final, nada. En relación a lo que es el libro, está bastante bien lograda, buenos efectos. ¿Cuánto sigue siendo la historia? ¿Cuánto dura, Javi? 2 horas 10. Muy lavado. Che, Java, ¿sigue siendo la historia trillada, la típica? Es un melodrama de telenovela, ¿viste? Así como en su momento es el triángulo de siempre, esta vez el triángulo es una minita, un vampiro y otro flaco. Podría haber sido una minita, un extraterrestre y... la historia de que el muchacho no puede estar con ella porque un día se la puede chupar, morfar... ¿qué? Claro, sí, ese es el eje, uno de los ejes principales, es más histeria que otra cosa. Es un drama preadolescente. Digamos que no, nada nuevo. No, nada nuevo. Nada nuevo. Pero, bueno, pero hubo mucha gente, el preestreno. Hubo mucha gente. A sala llena. ¿De dónde fue, Javi? Sí. Acá en Palermo, en el Cinemarca. Hasta apareció, viste, la de TN, Catalina. Sí. Yo tengo una duda. Está para entrar un poquito. Catalina Dulucci. Yo tengo una duda. ¿Estaba Claudia Lapacó? No. No, pobre. El señor bonaerense. ¿El señor Oscar Washington Tavares estaba? Tampoco. No, ¿sabés quién estaba? Pero parece que estaba Jorge Lafausi. Jorge Lafausi. Ese tipo sabe bocha de eso. ¿No estaba Luis Pedro? Es que en realidad es el área de él, ¿no? ¿No estaba Luis Pedro? Otro que se sienta en el Pinocho. No. ¿Quién? Sí, Luis Pedro Toni. No, Luis Pedro Toni. Lafausi. Ah, no, él preguntó si estaba Luis Pedro Toni. Sí, no. Igual le contestó otra cosa. Igualmente yo la que fui a ver la vez pasada era la de... ¿cómo se llama? This Is It. Golpea el chavo. ¿Sabés que no fui a ver esa? No fuiste, golpea. Muy buena la de Michael Jackson. ¿Cuánto te buena? Mandaron a comer? This Is It. Está, sí, está muy buena. Es, no es el compendio, sí, de la preparación de los distintos recitales y el último recital que iba a dar antes de que se muriese. Es verdad. Está armado, igual está todo editado. Está todo editado, pero vos lo ves al chabón y decís un monstruo. Buen éxito, levantando, ¿no?, escenario, un monstruo. Ya está yendo a récord de venta la ¿cómo se llama? La banda de sonido. Sí, la banda de sonido. Y sí, va a estar récord de venta el DVD del aniversario de... ¿cómo se llama? No, ¿cómo sigue facturando? Es terrible, terrible lo de Michael. Y bueno, los Beatles. Bueno, también. ¿Y el Pitty? El Pitty no factura nada. No, callate que el Pitty. Media hora tomando perra. Tiene más quilombo el Pitty, loco. Hacen primero eso de que se recuperó las drogas y tuvo una mentira. Sos una señor, perra. Dejad acompañarme. Estaba. Vamos, todos sos una perra. Media hora, pero aparte media hora. Así, no, después que el chabón agarraba, se tiraba en el escenario a dormir, a flashear su mambo. Y los músicos tenían que seguirlo como podían. Ya se miraba, sí, ¿viste? Y era que seguimos tocando. Claro, sos una perra, sos un jabba. ¿Cuánto tiempo estuvieron para ensayar el recital? Un par de meses. Un par de porros, no, pero más. No, no. Pero es real. Es totalmente real. Yo te explico una cosa. Cada vez que hablas de porro, la gente se da vuelta. Porque estamos en lugar público. Hablas de porro, bueno, paso, ¿qué? Señora, mira lo que hago. No, aparte, no. ¿Dónde estamos? Pleno Recoleta. No van a echar, no van a echar. Está lleno de gente. Más eso estuvo bueno. Igual. O sea, estuvo bueno que pasar esa locura. Porque si no, yo calculo que como estaban esos muchachos, me voy a seguir tocando. A las 3 de la mañana. Sí, la gente agredida, ¿no? Una locura. Igual la gente, sí, la pareja que está al lado de la caja, no se den vuelta ahora porque me olvidan. No, tienen peluquín. ¿Sí? La vieja tiene peluquín. Tiene tetas operadas. No, la vieja tiene... No señalé. La vieja tiene peluquín. ¿Qué es eso? Tiene tetas operadas. La vieja para tiene... ¿Qué es lo que pasó en el fútbol? Tinelli se va de San Lorenzo. Sí, se va de San Lorenzo, una locura. Ah, no. Ahora no se va, ella, vuelve, viene, no, se queda. Se fue, viste que era como un consejero de fútbol, que de marketing. Alita, él. Se fue. Sí. Se fue de San Lorenzo. Y parece que se va el Cholo Simeone también. Bueno. ¿Cómo? ¿El técnico? Sí. ¿Por qué? Y porque era... ¿Y el contrato? ¿Vos sabés que acá se rompe todo? Pero no sé, pregunto por lo ahora, de Tinelli, algo se escuché. Ahora, pero... yo quiero decir algo. ¿Qué? Se termina la mentira de Cholo Simeone. Cholo Simeone es un desastre, salió campeón con River, con Estudiantes, pero... Sos sí, amigo del Cholo, ¿no? No, lo odio. Sí, con River salió último, con Racing un desastre, con San Lorenzo, mirá. Es verdad. Lo dirige, sí. Estaba hace menos de un año y... Sí, igual con los planteles que dirigió, en el caso de River, era mucho más fácil sacar lo último que campeón. ¿Se va porque se va Tinelli? Sí. ¿Sí? Y es un tema económico, eso no digo. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿El Cholo? Se mira, a ningún lado. ¿Y a Europa? ¿Por ahí? Sí. Al Atlético de Madrid, ¿no? Seguro. ¿El Cholo lo quiere? Ah, bueno, debe tener otro. En Europa, también otro que se va. También otro que se va es Capa. Capa. Ya dijo que se va. Ahora sí se va. Dijo que ahora se va. Capa amenazó, va, viene, los jugadores me pidieron, me quedo. Dejate de joder, Capa. ¿Sabes que te tiro? Si el sábado Huracán en San Lorenzo gana Huracán, se va el Cholo Simeone. Se la juega igual, ¿eh? Se la juega. Y por el contrario, si gana San Lorenzo, se va Capa. No, eso Capa, Capa ya dijo que se va. Antes, se comió 4 con Gimnasia. Antes del partido se va. Ya está. No, se va después. ¿Para qué se queda? Entonces, ¿para qué se queda? Lo mismo que hizo Golosito. No, si te vas a ir, hermano, andate. ¿Para qué vas a dirigir el último partido? Está incoherente lo que dice Luquita. No, no. Él dijo que se va. Pero no se va a ir hoy. Se va a ir después del partido. O sea que dirige el clásico. Sí. Ah, un fenómeno. Voy a ir llamando dale al mozo para. Dale, dale, yo te invito, Java. Vamos, vamos, dale, dale, dale, dale, dale, dale, vamos, vamos. Mozo, la cuenta. When creep into the shade. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Planet Funk, Lemonade, el tema que acabas de escuchar en Nada Que Perder, 18:45 de este día miércoles, llegando ya al fin de semana, empezando a relajarse la tarde de Nada Que Perder. Continuamos y van llegando mensajes de la gente que opina sobre el tema de ¿qué harías vos para llegar a la fama? Nosotros acá ya estuvimos dando nuestras opiniones, incluso el señor Java de Hat. Por ejemplo, Ariel de Villa Luz Uriaga dice: quiero saber dónde se venden las entradas para la pelea de Java y Luquitas. Bueno, este no tiene mucho que ver, sí. No pasó nada. Está acá medio grabado. Hubo un encontronazo, pero. Ya nos amigamos. Buena onda, ¿no? ¿Me perdonás, Javi? Sí. Al aire, bien. Perdonado. Si no te cago palo. Mario de San Justo dice: yo me voltearía a cualquiera por tener fama. Bueno, un animal, Mario. Es el mono Mario. Muchacho, digo, el niño Juan filtra estos mensajes, porque a mí me lo pasan, yo lo estoy leyendo al aire. El niño Juan está mandando frula a lo loco. Cecilia de Ranelag dice: yo dejo todo para llegar a la tele, empiezo por el niño Juan, le dejo mi teléfono, besito. El niño Juan, para mí, el niño Juan está llamando a los prostíbulos pidiendo. No hay filtro, o sea. Referencia, ¿no? Claro, no hay filtro, no hay filtro. Mariel de Garín dice: aguante Garín, los tití están en el zoológico. El único que se la banca es Java. ¿Qué tiene que ver, Mariel, de mi vida? Bueno, por Dios. Pablo de San Martín: al único que no me voltearía es al viejo trolo de Suma Lobato por flor de hijo de... No, pará, basta, paren un poco. Va a haber que ajustar cachetear. No, no se puede, no se puede. Al niño Juan. Al niño Juan, por Dios, filtrar los mensajes. Y acá tengo uno que nos contestan del programa anterior. ¿También? Mari dice: me molesta que se toquen los genitales adelante mío. No, cada vez son menos caballeros. El doctor dijo que es canillitis, eso. Así que, bueno, van llegando... Gallinitis, perdón. Canillitis, no entendía muy bien. Por la canilla, pero bueno, no importa. Gallinitis. Y van llegando los mensajes de la gente, entonces a nada que perder radio@hotmail.com. Nosotros seguimos, pero antes de seguir con el programa, repasamos el tema del sorteo. ¿Qué minutos? Se vuelve a ir una de las tantas remeras ya sorteadas en este ciclo. Ya se va. Empecemos, repasemos. La última oportunidad, podés mandar tu mail. Digamos pistas, muchachos. Sí, dijimos que el cantante es pelado. Tiene más de 40. Es pelado y no es de hack. Sí. Tiene más de 40. Más de 40. Usa anteojos negros. Bruta. Sí, usa anteojos negros, tiene una voz tipo... No lo son. Bueno, podemos decir la banda, ¿no? Sí, es lo redondo. Ah, es lo redondo. Bueno, redondo. Tienen una... ¿Saben cómo me gusta cuando hacen así, eh? Sí, tienen no una, te gusta. No te gusta. Le ponen suspenso. Igual bueno, no. Después... Si faltan 10 minutos. Después tiene. Que puede participar. Ah, dejate ese clásico que deja el fondo de la coca, ¿viste? Sí. No está abierto, nadie lo toma. Tiene barrito, veneno, dice. Tiene. Sucio. Tiene tres palabras, de las cuales uno es un nombre. Un nombre francés. Y otro es el apodo de Aguilar. ¿Eh? El otro, no, como le dicen no a Aguilar. Tiene nada que ver. El otro es como le dicen a Aguilar. Viene la primera palabra, la coma, el artículo y una palabra más. Bueno, nada, ya estás escuchando. Si a esta altura no pegan el palo y entra, se va afuera. Exactamente. Así que nada, que perder radio @gmail.com, asunto la remera. Que se acuerde la gente de pedir los modelos, de lo que quiere. Sí, sí. Si no, le mandamos la primera que manoteamos. Sí. Pero hay que decir que son todos talles XL. XL, sí. XL, qué lindo. Ahora viene el verano, las chicas van a la playa. A mitad de la colita me mata. Ah. Yo por ejemplo, en el verano. Terrible yo, quiere. Sí, yo en el verano me voy a la costa. Sí. Así que espero ver a algún par de chicas con la remerita y bombacha. Está linda, nada más. El niño Juan hace señas que quiere una. Sí, pero no se sabe si quiere. ¡No! Calza lentes el niño Juan y hace gesto como de un troncho. Se parece a Jacobo, de niño. Es muy parecido. Ya vino, papá. El Jacobito. No, lo bancamos. No filtra los mensajes, se pone lente. Lo bancamos al niño Juan. El niño Juan se pone lente porque algo anduvo tomando. Ya hay negociado, me parece. Sí. No, es una mezcla entre Jacobo y Leo Farinella. Sí, Leo Farinella. Tiene razón, Leo Farinella. Igual me parece que le va a gustar más Leo Farinella. Sí, le va a gustar más Leo Farinella. Entrando en los últimos 10 minutos de las 18 horas de este día 18 del 11, que no se va a repetir nunca más en la historia de la humanidad, nos metemos a repasar la encuesta de www.nadaqueperder.net. Y esta encuesta tampoco se va a repetir. Nunca más. Nah. Pero salvo que otras, salvo que otro le levanten, ¿viste? Claro. El flan. Claro. ¿Cómo te gusta? ¿Con dulce de leche, con cremita o solito? ¿Hay resultados parciales? ¿Tendencia a boca de urna? No. Sí. Hay. ¿No hay? ¿No hay? Todos. A todos les gusta con dulce de leche. Pero sí, ¿todos con dulce de leche? Todos con dulce de leche. Blanquita la cremita. Como la banana. De pronto un potentado hombre adinerado se cruza por el estudio de Radio LK. Bueno, yo dije que a Diego Zucalesca le gusta con leche de cabra y ricota. Así que no está la opción, Diego. No. Lamentablemente. ¿Y él, qué le gusta entonces? Con crema le ponemos. Y con crema, sí. Con crema. El pelado dijo ambas, así que. Vos, Java, ya dijiste. Leche, sí, bueno, sí. Empezamos a cerrar el tema. En minutos ya se va la remera. Dijimos la fama. ¿Qué entendíamos por fama? En el medio nos fuimos un poco de carril con los cuadernos y toda la pavada del señor Alejandrito. Pero. Tendríamos que tocar el tema de mujeres que llegan a la fama. Tócate. Sí. No, yo no. Porque las mujeres es distinto. Es más fácil. Sí, pero a la vez también es más denigrante. Entregan la rosca. Porque... La chaucha. Entregan la canaletita. No, sí, la zanja. Es que es más simple, totalmente. La ruta. ¿Por qué? Por ejemplo, este planteo te hago. A ver, dale. En lo que sea, ¿eh? El oji. En cualquier aspecto de la vida, y las mujeres no se lo tomen a mal. Pará, Alejandro. Que es más fácil, siendo por ejemplo periodistas, locutoras, de cualquier rótulo, una mujer que esté buena llega siempre más fácil que un hombre. Y sí, pero por a todo. Por ahí que a sea ver. Más inteligente. Es como la mujer FIFA seguro, el hombre no. ¿Es así? ¿Por qué? Porque la mujer elige, el hombre no puede a veces. No, el hombre tiene que agarrar lo que viene. Porque como dice un gran filósofo de la zona de Villa Ballester, vos le das a una mina si ella te da. Si ella te da. Si no te da. O sea, totalmente. En la calle se dice, le das, si no da. Es le das, si te da. No, si te da. Claro, un gran filósofo. El pide eterno. La palabra del señor Javadeja. Levanta la mano ejemplo, como en el colegio. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes si conocen alguna periodista deportiva que sea este fea. Este la todavía es fea. No, no hay, es fea. No hay. Y más de una ha pasado para alguna secretaria que diga es fea. No, pero pará, sí, hay secretarias feas. Algunas depende. Pero periodista deportivo que sea mujer. Contra una que sea fea, esta llegó por lo que sabe. Viviana Semianchu. Nah, no es fea. No, bueno, es fea dentro de lo que tiene como competencia. No es claro, no. Hace el niño a Juan. A ver, yo te hago. Porque lo digo. El niño ¿qué Juan. Carajo, pero ¿qué carajo puede ser Uri Fernández de deporte? Yo te veo. Sí, sabe cómo acomodarse. El día que estaban jugando Argentina-Argelia y ella dijo. Dígame, están no jugando pensado, en la cancha del Barcelona, tío. Ahí te das cuenta y así varias. ¿Por qué usaste la palabra carajo? ¿Me explicás? Porque no sabe nada. Si sabes que no se puede insultar en este programa. Carajo no es un insulto. En este programa se puede decir lo de la balba. Exactamente, bueno, no es un insulto. Pareces un abuelo, dejate de joder. ¿Es un insulto o no? Me tenés cansado. Metés los quinotos llenos. Me tenés cansado. Te dice los quinotos y empieza con los quinotos, no porque el quinoto del mal. Me tenés la bola llena, me tenés los huevos al plato, como se dice en la calle, en el barrio. Los huevos, sí. Los papos también. Los fideos revueltos. Los fideos revueltos, por eso. Entra, suena la campana aquí en Nada Que Perder. El estudio Radio LK empieza a temblar otra vez. Todo lo que está colgado en las paredes siempre termina al borde, al filo, en la cornisa de caerse, de estallarse. 23 grados marca el aire, hay que subirlo porque la temperatura aumenta. En esto que es la recta final del programa. Alejandrito, ¿tenés ganas de decir algo? Sí, estalla, nada que perder, estalla Radio Local, señor Zucalca, ya está viniendo, escucha la campana que llama al desmán, esa campana que dice que entran la recta final de Nada Que Perder. Sí, antes de empezar el programa, Zucalca vino tipo árbitro de fútbol a sacar la tarjeta amarilla. A Peter Kulaiman parecía, dijo, levantó. Sí, y con la manito hizo con la sí. bajen un poquito. Marcó offside. Bajen un poquito. Hizo gesto como bajen un poco. Sí. Y acá no se baja nada, acá se pone quinta y a fondo. Loco. Y acá se para todo además. Sí. Bueno, que no se para nadie. Lo veo a Luquitas manoteando la web. Sí. Ya buscando al ganador o ganadora sí. de la remera. Ganadora. Yo la quiero. ¿Ya sabes? ¿Ya está? Sí. No digas más nada, pará, dame un poco de suspenso. Dame un poco de suspenso. Yo voy rápido. No, siempre. ¿Sos rápido? Siempre ¿te vas en seco? Es un animal lo que bueno, acaba de decir el señor Alejandrito. 10 minutos tarde. Bueno, 10 minutos. ¿Sos cortita? Qué poquito, 10 minutos poquito. Cortina. ¿Menos que un café? ¿Tardás más en hablarle que en convencerla que en la cama? 10 minutos tardás. ¿No? Y pero 4 por 10, 50 minutos, está bien. ¿Cuánto es 4 por 10? ¿Cuatro fierros? ¿Cuatro fierros por día? ¿Cuatro cañonazos? No, ¿cuatro de 10? Está bien. ¿Cuatro corchazos? ¿Uno por turno? Cuatro. Uno de la mañana me duele. Un poco caro te sale. Echate uno largo y ya está. La economía no ayuda. Todo este tiempo tuviste la posibilidad de mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com para decir. La banda que hacía el tema que venimos repasando hace 2 semanas ya y el título de la canción. Luquitas dice que ya encontró ganador o ganadora. Vamos a ponerle un poco de suspenso y se va. La remera se va. ¿Habrá algo como para...? Ahí está. Esto me gusta. Ahí está. El señor Alejandrito ya tiene el ganador del concurso. ¡Ando bueno! Señorita Lorena del barrio Las Flores. ¿De dónde, Lore? De... ¡Treleo! ¡Muy bien, Treleo! ¡Flores! ¡Debes estar serio, terrible! ¿En serio? Luquitas, escribano Lamardo. Ahora, ¿cómo se la mandamos? Pará, yo... Ahora, se ahora. La mando buen caminando, Lorena. Ahora arreglamos. Déjame una cosa. Ahora te dejo repasar. Ah, sí. Esto está fiscalizado... homologado por el señor Lucas Javier Lamardo. Por ¿y esto supuesto. Es real, Lucas? Pero 100% real. ¿La remera se va a Chubut, Trelew, Barrio Las Flores? Se va a Chubut. ¿Lorena? Hay que ver cuándo llega. Hay sí. algo que el niño Juan quiere comunicar. El niño Juan golpea dice? El vidrio. Sí, señor Juan. Está... Que en Trelew hay marcianos. Está de... Qué raro, niño Juan. Este tipo está drogado. Este tipo está drogado. Este tipo está mal. Hagan algo. Está como niño Dolce. Sí, el niño Dolce. El niño Dolce. El tema era del grupo Los Redondos. Bien. Pierre el Victricida. Bastante Pierre complicado. El Victricida. Sí. Tema de un minuto de Los Redondos. Así que Lorena, mi amor, te estamos llevando la. ¿Ya se la compró? ¿Te la robó? No me interesa. No me interesa. Todas las chicas que están en el sur son todas divinas. Son todas divinas. Sí. Bueno. Los Redondos, Pierre, el Victricida, Lorena, te llevas la remera. Te la llevas. Bueno, se la llevas. No, en serio. Después hay que mandarle un mail, ponerse en contacto para ver cómo hacemos. Puede pagarlo contra reembolso o no, después será tema de producción. Será tema de producción, muchachos, el encargado, el niño Juan o alguien va a tener que hacerse hasta cargo. Aquí me la llevo. Que no le hable el niño Juan porque le va a decir que eso es el soso de Marte, le va a decir niño por Juan. Por eso. ¿Drogón? ¿Come la papa? Sí, la papa. Se la va a comer toda la vida. Ay, niño Juan, qué rico el niño Juan. Me pierdo. Y sí. Lorena, que mandó a último momento el mail. Sí, con la lluvia de Los Redondos. Sí, con la lluvia de Los Redondos se la lo mandó hoy. Picó la línea y cabeceó. Bueno, no pidió de quién quiere la remera, así que la primera que manoteo sale, se va. Que no sea viaja. La mía, por favor, Sí, 18:57, nos empezamos a ir siempre los días miércoles. Antes de cerrar el programa, me gusta saber qué va a hacer el equipo de Nada Que Perder de cara al próximo fin de semana. Arranco por el señor Java de Hat. El día sábado vamos a ir con unos amigos y el domingo... ¿A dónde, Java? No tengo ni idea todavía. Bomba. ¿Usted nunca define? No tengo ni idea porque mis amigos son amantes de la improvisación. O sea, sale el mismo sábado y vamos a hacer esto. O sea, ¿qué no dicen? Hay un plan. ¿Cuál es la salida que más le gusta, explosión pura, nene! Ahí está, exactamente. Atente. ¿Cuál es la salida que más le gusta, Java? Me gusta ir a un bar tranquilito, tomar albergue, algo. ¿Al albergue se toma? ¿Un fernet? La PlayStation. ¿Eh? ¿Un fernet, una cerveza? Vino. No, vino de no, igual. ¿Espumante tampoco? El espumante sí. ¿Un champancito? Yo a Javi lo veo chupando fernet. Yo lo veo borracho. No, ¿sabes que no? Pero ¿no? El fernet es ¿No se escabia? ¿No se escabia? Señor Alejandrito. Es caro el caviar, señor Andino. ¿Hoy? Sí. Pero dejate de joder. Hoy, en fin. Nah, vas a un sucucho, pedí dos petacas, ya está. No, dejate de joder. Señor Alejandrito, usted, fin de semana. Yo voy a salir a descontrolar. ¿A dónde? Por la zona coqueta de Palermo. Bueno. ¿Sí? Con claro. La banda linda, la banda rica que tenemos de mis amistades. Si no estás con la banda, mano a mano no te aguantas. Sí, yo me aguanto sí. Mano a mano. Me la aguanto, salvo con mi amigo el Panda, salvo con usted, señor Guillermo González, el Capirul y demás. Sí. Y bueno, vamos a ir por el coqueto barrio de Palermo. ¿Pero a qué evitando, lugar? Evitando los controles, porque la última vez que fuimos a Boliche en Palermo la semana pasada lo clausuraron porque la banda lleva y copa. La banda da vuelta de Boliche. Se pone loco. Control comunal. Control comunal y nos sacó nosotros resistiéndonos. El señor Guillermo González, estamos detrás de la barra, sirviendo peleando. Trago a lo loco, sirviendo trago a lo loco, y lo peor es que yo le sirvió un trago a él, me sirvió un trago a mí, tomando vodka del pico. ¿Vos sabés cómo terminó eso? Ruidos molestos. Sí, una chica ya pedía sexo, era más fea que la mierda, por eso no le dije. Así que bueno, tranquilo, bien, es una noche común para nosotros. No hablemos del día que hicimos un piquete popular y cortamos la avenida Cabildo, eso lo dejamos por ahí. Tranquilo, bueno, grupo tranquilo. Extenso, sí, recontra tranquilo. El señor Lucas Lamardo, ¿qué hace el fin de semana? Todavía no tengo la más mínima idea, pero no puedo dejar de salir. No puedes dejar de salir. Viernes y sábado no sabes. Y el domingo tranquilito en casa, factura y viendo a River. En tu casa, ¿se ve mucho fútbol? Trayendo fútbol. 100%. Otra vez. El domingo, ¿qué hace el señor Lucas Javier Lamardo? El domingo me levanto 2 de la tarde, como y veo fútbol. Tarde. Todo. Hasta las 10 de la noche. No, hasta las 12. ¿Y qué pasa si uno intenta cambiar el canal y no se ve fútbol en su casa? Me retan. Que le retan, me le retan. Pegan con una vara, como no diciendo. No lo dejan. La película de adolescente, la casa de él no. Ahí dice el niño Juan aporta mediante la papeleta, mediante el vidrio. Dice: la clave para el fin de semana es ver una película con una mina. Con una. Bueno, bien. Nah, pero ganador el niño Juan. No, está bien. Arrancó. El programa está bueno. El niño Juan, la idea no es ir a ver la película. Después de la película más. Viene el. El acto coital. Depende claro. De qué película. Sí. Bueno, pero una pornográfica no, niño Juan, porque empezamos mal no, ya. A mí me van a llevar a ver la película Luna Nueva, seguramente. Es que esa. O va a ser la nueva luna. Está buena. Está buena. Yo quiero ir a ver la nueva luna. Y no quieren. Claro. Y no me dejan. Está buena. El secreto de sus ojos está buena. Muy buena película. Pero sí. No la puedes ir a ver todos los fines de semana. No. La viste una vez, ya está. Te corta. Aunque está buenísimo. Aunque algunos la ven dos veces. Sí. Vaya, no sabe por qué. Eso pasa porque no tenés ingenio. Y la invierten. Primero la bajan y después la van al cine. Claro. Pero bueno, también. Yo voy a el amor por el teléfono. Qué bueno, después sí. Me contás. ¿Por camarita dale. Web? No, el lunes, el lunes me contás. El lunes me contás. Java, yo te hago un gesto y esto me queda entre nosotros. Nos vemos. ¿No? Bueno. No. Basta. No, y vemos. 19.01, casi 19.02 de este día miércoles. Nosotros nos empezamos a despedir. Creo que quedó claro el tema de la fama. Pero puede seguir el tema, puede seguir porque los oyentes después empiezan a responder en www.nadaqueperder.net. Nos empezamos a ir, queridos amigos, querida gente de Nada Que Perder. En la operación técnica estuvo Diego el Pelado operando a la perfección, como siempre. Pelado, un beso en la frente y en la calva. Del otro lado estuvo viendo el programa y acotando sus creatividades el señor Niño Juan. Y aquí en la mesa, mi nombre es Guillermo González, estuvo Lucas Lamardo, el señor Jabalhat, el señor Alejandrito. Nos vamos, nos encontramos el día lunes, después del fin de semana bochornoso que tendremos en el buen sentido de la palabra. Como siempre, a las 18 horas en www.radiolk.com.ar. Y como siempre, repasás todos los contenidos del programa en www.nadaqueperder.net. Para el lunes, el Doctor Amor. Para el lunes, muchos temas más, entrevistas, música, juegos, todo lo que se te ocurra. Fiesta, quilombo, todo. Basta de copiarse y de meterse a www.nadaqueperder.net y copiar las opciones. ¡Nos vamos! ¡Basura! ¡Sean muy felices! ¡Chao, vieja! Sí. ¡Chao! No hay nada que hacer. El bajón de la ESO.